El campamento está muy tranquilo esta noche. Fonógrafo. Efectos de sonido, ronquidos. ¡Ah! ¿Quién fue el gracioso? Un muñeco. Otro. Soldado Pato, a mí no se me puede engañar. ¡Oh! Otro muñeco. ¿Con qué de vacaciones, eh? Gracias por traerme. De nada, amigo. Vaya, que engañamos al sargento, amigo. Sí, vaya, allá vamos. Sí, soy yo. ¡Me las pagarás! ¿Pensaste que...? ¡De pie! ¿Tus...? ¿Tus...? ¿Dónde están tus...? Por allá, por los arbustos. ¡Velocidad 35 millas! ¡Sí! ¡35 millas!